Dedicado para George Bush, hijo de puta. Sí. América. Y repito, para el Papa, sí, que le tengo mucho cariño. Imaginad por un momento que el hip hop no existiría. Gente como el Leur no se quería. Estaríamos condenados a la destrucción, quizás. Por suerte, África Bambaataa en 1973 unificó los cuatro elementos del hip hop. Ahora yo lo manifiesto aquí. Mi condición de true. Sí. Persona en las calles, concentrado para deleite en rimas con todo detalle. Salpicando de cero beats con frenesí. Mi ambición ya no radica solo en ser un buen MC. Doy perdón para aquellos que se venden y revenden. El rap es el reflejo de la vida de la calle y por ende manifestación suprema de la voz del pueblo. Otros se pierden, tres pueblos persistentes. Sigo aquí, representando al underground, reivindicando que el mensaje debe ir unido a este sound. Una proporción no menos del 50%, el otro 50% del invento si cabe en entretenimiento. Más sin demora, nunca me cansaré de repetir. El rap fluye en las calles, en ellas nace su elixir. No entiendo de ropa, fashion, la premisa ética de estar a la última moda urbana. De hip hop estética, yo recuerdo vestir con ropa de la basura. No podemos desprestigiar en absoluto esta cultura. Es por eso que me parece una vergüenza que a esta altura os preocupéis por las marcas, color y textura, y no por aquellas personas que mueran de hambre en el mundo. El rollo superficial no solamente no se abunda, sino que produce estupor. Es rico auténtico, es como el diablo, es el roto que lleváis como un desfile de toys. Es lo que vivo, rap es lo que hago, pero no cuadrando loops, eso es un tanto vago. Escucha este consejo de Frijan el mago, mantener vivo el underground, superemos estragos. El hop es lo que vivo, rap es lo que hago, y no rimando cualquier cosa ante cierre y apago. A falsos MCs y DJs yo no trago más que vestidos de hormigón en el fondo de un lago. 12 de noviembre de 1973, Bambaataa funda la Azul Nation, un año más tarde también. Lo que ya hace más de tres décadas se conoce por el salto de la cadera. Si eres neófito lo diré de esta manera. Hip hop es, citando que eres uno, la única cultura oriunda en Norteamérica. Después de la exterminada, los nativos, teniendo en cuenta que la traída por los colonos era el Mayflower. Si cuenta es Madden y Europe, con la triste anotación que la colonización es llevada a cabo por un montón de asesinos despiadados y tratantes de esclavos, en los que ahora desde aquí maldigo y me cago. Repito, el hip hop es la única expresión original, originada en Norteamérica, su intención de salvación a generación tras generación, abocando al gueto a la perdición sin más salida posible que la autodestrucción en una trama inmunda y brutal de corte racial, practicada por la CIA en Oakland contra su gente más radical. Los cuartos masacrados de una forma brutal, como en el Bronx con crack. El sexto hip hop inesperadamente es el santo y seña para frenar esta frenética de caos y unir a la peña con la consigna de esperanza y paz a nivel mundial. Educación, experiencia versus inyección letal. Hip hop es lo que vivo, rap es lo que hago, pero no cuadrando loops, eso es un tanto vago. Escucha este consejo de Frijan el mago, mantener vivo el underground, superemos estragos. Hip hop es lo que vivo, rap es lo que hago, y no rimando cualquier cosa ante cierro y apago. A falsos MCs y DJs yo no trago más que vestidos de hormigón en el fondo de un lago. Escribís canciones solamente pensando en cómo os pondréis en los vídeos. ¿Sois gilipollas o qué? Yo soy hotboy y hago de todo, escucho música, taqueo.